El aire mueve libros sin papeles, como algunas de la cae. Por fin pude volar, vuelo hasta que el sol.